Bueno, la verdad que estamos en un momento complejo, en el más complejo creo yo de la situación. Saben ustedes que hace un mes aproximadamente, un mes y medio, el hospital fue intervenido por la Presidenta de la Nación y tenemos autoridades nuevas de la nueva intervención, pero bueno, la realidad es que no hay respuestas acordes a las necesidades de los compañeros, como vos planteabas, somos 3.000 trabajadores precarizados, con más de 20, 20 y pico de años en esa situación. Y bueno, ante cada reclamo de un pase a planta, lo que hacen las autoridades es ofrecerte algo cada vez más aberrante, ¿no? En este momento están con la oferta de un concurso, tendríamos que concursar nosotros por nuestros propios puestos de trabajo. El concurso es abierto, sé que podría presentarse gente de afuera. Y la realidad es que si ganamos el concurso perdemos la antigüedad, parte claro. de la antigüedad que tenemos nosotros. Y bueno, eso generó medidas de fuerza por un lado y por otro lado judicializamos los concursos, pedimos, primero hicimos impugnaciones, después pedimos amparo. El amparo entró finalmente en el juzgado de San Martín, por eso hoy estuvimos en San Martín. Y bueno, ayer nos enteramos que la jueza falló en nuestra contra. En realidad ella, la sentencia lo que dice es que, bueno, que nada, que el concurso tiene que avanzar porque si nos perjudicamos, mala suerte, ¿no? Algo así como eso. Así que bueno, por eso la medida de fuerza de 24 horas y mañana hay una nueva medida de fuerza, un cese de actividades durante la mañana. Desde el punto de vista judicial, ¿cómo va a seguir la cuestión? Y nosotros vamos a hacerla, vamos a apelar a la Cámara, que es la última instancia que nos queda. Ajá. ¿Tienen algún, los abogados por lo menos, qué están diciendo con respecto a eso? ¿Hay alguna esperanza de que eso se pueda dar? Mira, la esperanza la tenemos, por supuesto, porque entendemos que si el Estado te está ofreciendo a modo de reparar una situación tan irregular como es tener a 3.000 trabajadores sin una vinculación laboral seria, con un contrato de un año o inclusive sin contrato, y vos y te plantean como solución algo que te va a perjudicar, nosotros confiamos en la justicia todo el tiempo. Y la realidad también te dice que los jueces no son independientes. Claro. Los jueces lamentablemente están de alguna manera parados en uno o en otro lugar de lo que es la política y lo que son los partidos. Entonces cuando el juez no es imparcial y toma partido en función del lugar político donde se alinea, las posibilidades bajan a cero. Así que bueno, tenemos tiempo hasta mañana a las 13 horas, que es lo que vamos a hacer, y bueno, estamos deseosos de que nos toque un juez imparcial, que se pueda dar cuenta que eso es una gran inequidad para nosotros como trabajadores, y la verdad que ni siquiera les pedíamos una resolución en el momento, lo que pedíamos era una cautelar y que después la justicia se tomara todo el tiempo del mundo para analizar finalmente quién tenía razón. Pero bueno, no, la jueza se escribió en contra nuestra y estamos esperando que algún juez con un poco más de sentido común o de interés por la salud pública pueda respetarnos esta apelación que estamos haciendo, ¿no? Vamos a ver. Ahora, desde las esperanzas no las perdemos. Desde el punto de vista de la política, ustedes me imagino deben haber tenido varias reuniones con funcionarios, con gente que quizás tiene la posibilidad de interceder de alguna manera. Todos sabemos que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. ¿Qué le han contestado? ¿Cómo han sido recibidos? ¿Sí han sido recibidos? Sí, somos recibidos, tenemos reuniones un tanto informales en algún caso un poco más formal. El hospital en este momento está intervenido por la Presidenta, como te decía al principio, pero está intervenido por gente de su confianza, en este caso gente del sabatelismo. Ajá, la gente que en este momento está en el hospital es gente que viene de la mano de Sabatella. El doctor Latorraca, que es el médico que está formalmente tomando la responsabilidad, y después toda una planta política que viene de la mano del sabatelismo. Y la verdad es que no cambió mucho el panorama, porque antes era Donato Espatavento, que era gente que estaba cercana al oficialismo, ahora es el sabatelismo. Lo que te quiero decir con esto es que tiene que haber una real intención política de parte de la Presidente de sanear este inconveniente, resolverlo, darle una salida, Y si bien ellos dicen tener la decisión política, la realidad es que la decisión política no está, sino claramente si son mano derecha de la Presidenta y es una relación tan cercana, solamente con plantear la problemática de y un decreto de excepción o algo por el estilo, estaría en las manos de ellos. De hecho, esta irregularidad es responsable el Estado de esta irregularidad. Claro. Es algo que generó el Estado en estos 23 años que no busca una solución adecuada. De kirchnerismo llevamos 12 años, o sea que entendemos que en parte es responsable este propio gobierno de esto. Pero bueno, la verdad que a esta altura del partido estamos entendiendo que no hay decisión política, sino solamente con levantar un teléfono y armar un decreto de excepción, se soluciona el problema, claro. Realmente se soluciona. Sí, más aún teniendo en cuenta que el Posadas es uno de los poquísimos hospitales a nivel de toda la nación que está justamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación, que son 3 hospitales, si no me equivoco, ¿no? Sí, somos uno de los pocos, somos el más grande, somos el de alta complejidad, claro. Somos el más grande en conurbano, somos el que más cobertura tiene. Tenemos altísima complejidad, dependemos del Ministerio de Salud, o sea, estamos directamente relacionados, en línea directa con lo que es el oficialismo, Presidencia de la Nación, y la verdad que la molestia nuestra tiene que ver con que el gobierno actual se dice inclusivo por un lado, y por otro lado realmente no le da una solución a los trabajadores del hospital, y lejos de darnos una solución, en este momento estamos con riesgo inclusive de perder la fuente de trabajo o con riesgo de perjudicarnos, y eso no es inclusivo, la verdad que eso es claro. Inclusivo, diría yo, más que inclusivo. Así que, bueno, hay como una fisura entre lo que se dice, ¿no?, y lo que se hace finalmente con la salud pública en este momento. Olga, te hago una pregunta. ¿Qué casos están atendiendo en este momento en el hospital? ¿Se están atendiendo todos o está funcionando la guardia? No, lo que funciona siempre, por más que haya medida de fuerza, es la guardia y las áreas cerradas, las internaciones. El tema es que hay muchas dificultades en el hospital, porque el recurso humano es una de las patas de los problemas del Posadas. El otro problema que estamos pasando, que nos acarrea serias dificultades, es el tema de la falta de insumos. En realidad fue anunciado hace unos días aproximadamente en una reunión de jefes que se estaba agotando el presupuesto. El Hospital Posadas tiene cerca de 300, 1.400 millones de pesos por año de presupuesto. El presupuesto en este momento está agotado y lo que no están haciendo es renovar las partidas. Entonces imaginen que estamos con muchísimo déficit de insumos de todo tipo. Entonces, por un lado hay paro y nos atiende a la gente y la verdad que eso nos duele mucho. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, me escuchan bien, perdón, porque tengo como una interferencia. No hay problema. Nosotros no queremos tener de rehenes a los pacientes. Nosotros nos hemos preparado para atender a los pacientes y para estar al servicio de ellos y la verdad que no nos da lo mismo hacer una medida de fuerza. Pero la gran contradicción es que, aunque no haya medida de fuerza, el paciente se va sin atenderse porque no hay insumos. Claro. No hay plata, no hay cosas para el quirófano, no hay venda, no hay gasa, no hay campo quirúrgico, no hay medicación. Entonces, bajo el título de que hay medida de fuerza y que el paciente se va sin atenderse, en realidad el paciente está mal atendido aunque no haya medida de fuerza. Eso es una realidad. De todos modos, las áreas cerradas y las guardias funcionan, porque si no sería abandono de paciente. Inclusive en la oficina ambulatoria, por supuesto que cuando uno como profesional ve que el paciente no puede volverse a la casa sin ser atendido, uno tiene esa flexibilidad porque está con personas sufrientes del otro lado y tiene que darle alguna flexibilidad a eso. Pero básicamente la guardia está funcionando. Con mucha limitación, te insisto, la guardia está cubierta por compañeros monotributistas. Que para que tengas una idea, hace un mes, cuando vino esta intervención, no cobraban desde febrero, así que, bueno, ese sector tiene muchas dificultades en sí misma. Aún así están atendiendo lo que pueden, como pueden, pero ellos no hacen medida de fuerza por un tema de urgencia. Olga, evidentemente esto habla a las claras de una visión que hay con respecto a la salud por parte del gobierno nacional. En los últimos tiempos, sobre todo por una necesidad política, por una necesidad electoral, hubo una serie de cambios en el Ministerio de Salud a nivel nacional. ¿Cómo lo han vivido ustedes y si han visto algún cambio o si simplemente eso fue, bueno, tapar por un rato hasta que lleguen las elecciones? Y el cambio tuvo que ver con el doctor Boyan. El doctor Claro. Boyan es el nuevo ministro de Salud por la salida de Mansur. Cada vez que hay un cambio a ese nivel, nosotros lo que hacemos es esperanzarnos mucho y suponer que el nuevo funcionario va a hacerse eco de nuestros pedidos. Sí, también porque viene de un sector muy piola dentro de todo de la salud, tenía un buen currículum por lo menos. Sí, ¿sabes cuál es el tema? Bueno, Mansur, que es el ministro saliente, nunca nos recibió ni nos dio demasiada importancia. Esta persona justamente como un marketing de ser piola, de tener como más conocimiento de ciertas cuestiones, la verdad es que teníamos mucha expectativa puesta. La realidad es que no te reciben. Claro. No te reciben por un lado. Y por la otra realidad es que como el hospital está en manos de Sabatelismo en este momento, lo que se hizo fue puentearse de alguna manera al ministerio. Como que ahora el Ministerio de Salud no está teniendo injerencia en todo lo que es el Posadas, porque el Posadas quedó en mano de una persona de confianza de la Presidenta, como es Abatela. Entonces, yo creo que en este momento el ministro hace no recibirnos porque no quiere, no nos recibe porque no debe estar pudiendo realmente ofrecernos algo diferente. Y por otro lado, estamos en un año electoral y estamos a 2 meses de las PASO y a 5 meses de las elecciones, y la verdad es que tampoco a nadie se... Primero que nadie se juega demasiado con lo que es la propuesta de soluciones. Y por otro lado, está todo el mundo muy desesperado con la campaña y medio como tratando de administrar fondos para las campañas, que salen dinero, claramente. Entonces, la verdad que nadie se hace demasiado eco de la problemática puertas adentro del hospital, ¿no? Es algo muy complejo y hay poco funcionario interesado en complejizarse con algo de esta magnitud, realmente. Bueno, Olga, te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos que se pueda solucionar el problema de todos los trabajadores, que son una cantidad importante. Importante. Sí, así que, bueno, estaremos atentos a ver si hay alguna nueva buena noticia. Bueno, yo les agradezco mucho el espacio y el interés y le quiero nombrar, si me permiten, a la jueza, sí, claro. Se llama Martina Forn, y es quien decidió y entendió que el reclamo nuestro no era justo y que es lógico que no se presente un concurso y se perjudique por ello. No sé, me parece que ya que escribió semejante cosa merece ser nombrada en los medios para que la audiencia sepa de qué se trata la justicia en este país, lamentablemente, ¿no? Claro. Y bueno, les agradezco el espacio nuevamente. Muy amable. Por favor. Gracias a vos, Olga.